Bienvenidos, mis amigos, a la clave del juego por la hora magallanera.blogspot.com. Hoy el equipo de los navegantes del Magallanes fue apaleado por Bravos de Margarita y cayó acá en Valencia con marcador final de 12 carreras por una. Margarita solamente había anotado ante el Magallanes 6 carreras en 4 partidos previos. Hoy explotó la toletería de los Bravos con un total de 12 carreras y 16 imparables ante un total de 5 lanzadores del equipo de los navegantes del Magallanes. Todos fueron castigados. El juego prácticamente quedó decidido en el inning número 3, cuando Margarita marcó un total de 5 carreras, aprovechando 2 jonrones con uno en circulación, uno para David Chappell y otro para Henry Blanco. En ese momento el juego se puso 6-0. Luis Chirinos, por su parte, pudo transitar 6 innings, a pesar de que tuvo inconvenientes con su control. En el inning número 3, otorgó un total de 3 boletos, pero respondió ponchando Eliezer Alfonso para mantener al Magallanes en cero. Por los navegantes debutó Polo Ceguera. Hay que darle el beneficio de la duda. Realmente se vio flojo con sus lanzamientos. Termina permitiendo 3 carreras, 2 de ellas limpias en labor de 1 1/3, pero realmente fue castigado con mucha solidez por la toletería del equipo de los Bravos de Margarita. Hoy, en una jornada muy difícil para los navegantes del Magallanes, ya que minutos antes del partido la directiva del equipo anunció que en definitiva Carlos García no va a regresar al equipo de los navegantes del Magallanes. Tiene problemas familiares Carlos García, que harán que se quede allá en los Estados Unidos y no regrese a dirigir a la nave. Por lo tanto, ya Luis Ojo fue oficializado hoy como el manager para el Magallanes en lo que resta de la temporada. Hasta el momento Luis Ojo ha dirigido 8 partidos a los navegantes y su récord es de 5-3. Sin duda, hoy un día difícil para la organización navegante del Magallanes al saber que su manager Carlos García no va a poder regresar en lo que resta de temporada. En lo que se refiere al juego, repetimos, por una sola calle, Margarita batió mucho y vapuleó el equipo de los navegantes del Magallanes 12-2. Mañana, recuerden, en el Estadio Independencia de Puerto Cabello se debe jugar a casa llena. Sergio Pérez va a buscar su 6ta victoria de la campaña por el Magallanes, enfrentando a Carlos Monasterios por el equipo de los Bravos de Margarita. Hoy aquí en Valencia, repito, por una sola calle sonaron los bates de los Bravos de Margarita y derrotaron al Magallanes 12-2.